Hoy estamos con Laura Sevilla. Ella es deportista de toda la vida, lanzadora de jabalina. Y para iniciar, a ver, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Cómo te describes? ¿Deportista o empresaria o mamá? ¿O cómo te describes? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, me describo principalmente por, bueno, soy una mujer tecatense, como muchas mujeres de aquí de Tecate que somos inquietas. Soy primeramente, pues, madre de familia, esposa. Soy microempresaria, tengo un negocio aquí en Tecate desde hace 20 años, pero sí, creo que me describo como deportista. Mucha gente, pues, me conoce en Tecate porque toda mi vida hice deporte, corrí carreras de atletismo y así me considero como una mujer deportista y muy activa. Bueno, tú dices que eres muy activa y has mencionado que siempre eres muy inquieta. ¿Cuándo iniciaste en el deporte? O sea, de chiquita, ¿qué edad tenías cuando empezabas a correr así ya en serio como deportista? Bueno, realmente empecé a correr cuando yo tenía 17 años, justamente estaba yo en el colegio de bachilleres con el profesor Emilio Sánchez. Él tenía el equipo de atletismo y jugaba voleibol y jugaba básquetbol también. Pero en sí empecé a entrenar bien cuando entré en 1984 al Tecnológico de Tijuana. Uh-huh. Ahí sí empecé formalmente con el profesor Francisco Grijalva, el maestro del Tecnológico, ya está jubilado de hecho. Y con él empecé a entrenar los 4 años formalmente porque pues estudiábamos la profesional, pero había actividades extraescolares y me metí al equipo de atletismo. Iba al equipo de voleibol, pero no se prestaba por el horario. Y ahí entrenábamos diario, pues más o menos unas 2 horas, ya sea antes de entrar a la escuela o entrenaba aquí en Tecat. Pero con él formalmente hice un programa de atletismo, ya que había eventos regionales en marzo, abril, y en octubre eran los grandes eventos intertecnológicos donde reunían a todos los tecnológicos de la República. Entonces, dices que empezaste a los 17. ¿Y cuando estabas más chiquita no te daba así como por el deporte o fue de repente? ¿Sí? No, sí, yo empecé en la primaria, yo jugaba voleibol, yo estudié en la Padre Quino y siempre salíamos a agarrar la cancha para ganar la cancha y jugar voleibol. Posteriormente en la secundaria jugué voleibol, todos los 3 años de la secundaria traté de empezar a aprender a jugar voleibol. Jugué también mucho tiempo con el profesor Álvarez en la prepa y me empecé a correr como a los 14 años, 13, 14 años, las carreras famosas que se hacían aquí de la Pamplonada. Eran carreras, era un evento y dentro del evento de la Pamplonada se hacía una carrera muy, muy famosa donde reunía más de 2,000 corredores que venían de San Diego, del área de aquí de California, y ahí empezamos a correr una carrera de 10 kilómetros por el campo traviesa. Recuerdo mucho que una carrera pesadísima, lo que es, ¿no? Yo empecé haciendo 58 minutos en 10 kilómetros, pero ya cuando empecé a correr formalmente, que fue cuando estuve en el TEC, llegué a correr en 40 minutos los 10 kilómetros. Pero sí, desde chiquita andaba de saltarina, porque yo viví mi infancia en casa social de cervecería. Sí. Y ahí daban todos los deportes y todas las actividades. Ahí aprendí a nadar, pero formalmente donde empecé a entrenar fue en el TEC. Cuando yo ya tenía 16, 17 años, cuando entré a la profesional aproximadamente. Cuando estabas en el tecnológico, ¿y tus papás te apoyaron siempre o qué te decían? ¿Que era solo un hobby o si te incitaban como una profesión o qué te decían? Pues mira, yo vengo de una familia donde mi papá fue, en paz descanse, mi papá fue un gran futbolista, inició el fútbol aquí en Tecate. Nunca le hice al fútbol porque no era un deporte de niñas, porque no, pero no, siempre me apoyaban. O sea, siempre me apoyaban y a veces yo creo que mi mamá hasta me decía, ya vas a correr. Y yo no me importaba que estuviera haciendo frío, que estuviera nevando. Llegamos a ir al Cóndor a entrenar nevando, pero ahí estábamos. Yo compartí muchos momentos con mi esposo, con mi novio en ese tiempo, mi esposo actual Jorge, y corríamos siempre, pero no, siempre me apoyaron. Cuando había carreras callejeras, siempre le decía a mi mamá, si eran por el bulevar, le decía, salga a verme. Pero creo que compartí mi tiempo de estudiante con el deporte. Y pues para mí fue una formación muy bonita estar haciendo deporte, porque te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Entonces, ¿por eso lo haces? ¿Porque te sientes bien? ¿Te gusta? ¿Por eso lo sigues haciendo? ¿O es por estar en condición física? Pues, bueno, la condición física la tienes que hacer pues cuando estás corriendo. Yo, porque me gusta, fíjate, me siento, no sé, como que me relajo, me gusta correr, me gusta escuchar el ruido del aire cuando voy corriendo, me gusta sentir mi respiración cuando voy trotando, pero no sé, es algo que me apasiona ver los Juegos Olímpicos, me apasiona ver corredores, es algo que me gusta. Y claro que sí, trato de seguir corriendo para mantenerme en buena condición. Cuando tenías 17 años que empezaste a entrenar más formalmente, ¿fue difícil para ti mantener una disciplina tan, tan estricta? Pues sí, porque fíjate que los atletas siempre, cuando estábamos estudiando, nos caracterizamos porque nos veían siempre en uniforme deportivo, nos veían con ropa deportiva. No íbamos a bailes, porque si uno se desvelaba o salías, el trabajo de entrenamiento que hacías por una semana lo echabas a la borda con una desvelada. Sí recuerdo que a veces sí salíamos, pero nos regresábamos a casa a las 10, 9 de la noche, 10. Pero sí, sí es difícil porque al día siguiente te da flojera levantarte y entrenar 40 minutos de trote, más todo el entrenamiento que teníamos que hacer, que es complemento de ya sea de del lanzamiento de jabalina en el caso, o cuando era corredora de 1500, pues era un entrenamiento pesado. Sí, sí es tienes que llevar una disciplina mental y física, ¿no? Porque es un sacrificio. Yo creo que todos los atletas y en todo lo que hagas en la vida, la gente que está en la cultura, la gente que es los jóvenes que son estudiosos, o sea, todo es una disciplina y sí requiere buenos hábitos, que es lo más importante, hábitos y que lo hagas, pues, ¿va? ¿Y nunca llegaste a pensar, voy a romper toda esta disciplina porque quiero salir o porque quiero hacer otra cosa, quiero explorar algo más? Siempre fue, no, yo quiero el deporte, y ¿estabas dispuesta a pagar el precio por eso? Pues cuando estaba en el tecnológico, sí, porque teníamos un objetivo. Primero, dar la marca en el tiempo del prenacional. O sea, éramos muchos los que corríamos y teníamos que dar un tope. Cuando yo corría 1500, el tope eran 5.40. No podías pasar de 5.40 si no dabas la marca, no ibas al nacional. Regularmente yo anduve haciendo 5.12 en 1500. Entonces era tu objetivo. Y luego era la ilusión de ir al nacional, que podía ser el nacional en Guadalajara, en Mérida. Entonces teníamos un programa de 6 meses de entrenamiento antes del nacional. No, creo que cuando tú tienes un objetivo, que yo lo tuve en ese tiempo, era competir e ir a los eventos nacionales. E igual ahorita también tengo mis proyectos de vida con mi familia, con mis hijos, que yo sigo haciendo deporte. Creo que ellos me ven y me dicen, ¿ya fue a correr, mamá? Sí, ya, y me ven. Y creo que si yo les doy el ejemplo a mis hijos de que la escuela y el deporte van a llegar muy lejos, pero sí, sí es sacrificante todo lo que haces. Tecnológico, estabas en competencias, entre otros tecnológicos. Cuando saliste de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo seguiste entrenando? ¿Tú sola? Cuando yo salí del tecnológico, un entrenador, Gerardo Hernández, el motor le dicen, él me invitó a participar con la universidad, con la UABC. Uh-huh. O sea, muy simpático, ¿no? En ese tiempo podías, tú entrabas, digo, como valga la expresión, te jalaban, te uh-huh. invitaban y tú participabas como si fueras atleta de la universidad. Entonces seguí participando 93 años con la UABC y ahí fue cuando yo empecé a ir con los eventos universitarios, porque yo era atleta de la universidad, más no era estudiante de la universidad, pero te jalaban, ¿va? Sí. Ajá, y ya fue ahí cuando Gerardo me promueve a México, que tuve la oportunidad de estar ahí y aprendí bastante en el Comité Olímpico Mexicano. En ese tiempo, obvio, no había aquí centro de alto rendimiento. Uh-huh. Esto es un proyecto de gobierno, creo, de, no sé, de Lordi para acá. Baja California tuvo una gran transformación en todos los aspectos. Nosotros todavía nos tocó, y como muchos estudiantes, salir fuera a estudiar, y no había universidad aquí en Tecate en mis tiempos. La universidad tendrá más o menos 20 años. Pero sí, competíamos con los Intertec, después con la universidad, y ya, pues ya después me dediqué a correr, seguir corriendo y pues hacer mi familia. Y hasta ahorita, ¿cómo manejas la situación de tu familia? ¿Cuántos hijos tienes ahorita? 5. 5. ¿Y cómo manejas ser deportista y tu familia? Ahora sí que, ¿cómo me organizo? Ajá. Mi vida empieza a veces, bueno, ya ahorita ya no, pero a las 5:20 de la mañana me levanto, arreglo, atiendo a los grandes que son adolescentes. Ellos se van solos a la escuela uh-huh. y luego ya sigo con los chiquitos. Los chiquitos los llevo a la escuela a las 8. Entre 6 y 7 de la mañana estoy corriendo, 7:15, llego a mi casa, que es su casa, y a arreglar niños, se van a la escuela a las 8. Y bueno, ya mi actividad en mi negocio uh-huh. y pues me organizo. Ahorita que tengo la oportunidad de nadar ahí en Casa Social, pues lo hago como a las 7 de la noche más o menos, cuando ya todos los niños están en casa, más no tranquilos, pero pues se organiza uno, uh-huh. se organiza uno. Ahora sí que cuando, como dice mi esposo, cuando quiere uno hacer las cosas, las hace, uh-huh. ¿verdad? ¿A tus hijos les has incitado a que sigan el deporte o ellos solos han elegido ese camino? Pues fíjate que cuando Jorge y Alejandro estaban chicos, que tendrían 6, 7 años, ellos iban a Casa Social, uh-huh. pero como ahí estaba formalmente el equipo de natación, entraron un día y les dije, pues quieren empezar a nadar, y ahí empezaron a nadar. Entonces ellos crecieron nadando ahí y aprendieron a nadar con el profesor Cuy, uh-huh. que también muy, muy buen entrenador, y luego siguieron ahí en su escuela, que tienen también la oportunidad de tener pues alberca, y con Mariel, uh-huh. pero yo a veces les decía, bueno, ¿por qué no quieren correr? Y les no quieren, mira, tienes buena estatura, pero no, ellos son nadadores, los grandes y los chiquitos. Les busqué una actividad y como yo a los chicos no los he querido meter al atletismo porque no tienen edad, pues, uh-huh. tienen que crecer, tienen que fortalecer rodillas. Entonces empecé a llevar al fútbol, aunque el fútbol es también muy pesado, uh-huh. pero todo... Yo creo que todo el deporte para los niños de 12 años para abajo lo tienes que ver como recreativo, uh-huh. como que juegas, como que le pegas, uh-huh. como que todavía no es, porque es muy delicado a un niño de 10, 12 años meterles cargas pesadas. Que los explota, ¿no? Exactamente, pero sí, ellos ahorita están jugando fútbol, los tres más chicos. Dentro de los tres hay uno que tiene mucha capacidad para nadar y muy buen corredor. O sea, tiene como que el cuerpo de atleta, pero yo creo que... Como nos ven a Jorge y a mí, pues yo creo que los niños dicen, pues yo también quiero ser como mi papá y correr, ¿verdad? Pero, ¿tu esposo es deportista también? Jorge corrió también muchos años y es muy buen corredor y juega básquetbol todavía a la fecha. Se lastima las rodillas, pero todavía. Sí, siempre corrimos juntos. Thank you. aparte, pues, del deporte de tu familia, tú tienes tu carrera, ¿no? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié en el tecnológico, licenciado en relaciones comerciales, que es mercadotecnia, uh-huh. y hace 2 años terminé una maestría. Por aquí me quise especializar un poquito aquí en la UABC. Uh-huh. Se dio la oportunidad y es una maestría en administración. Y pues ahí ando echándole ganas, tratando de aplicarlo en mi negocio. ¿Y ahorita cuáles son tus planes en tu vida deportiva? ¿Planeas entrar a una competencia, seguir entrenando para un objetivo? Fíjate que sí, quiero volver, espero volver a lanzar los 40-41 metros que lanzaba hace no sé cuántos años. Pero sí, de hecho está en puerta el Nacional de Masters, que es el 13, 14 y 15 en la ciudad de Toluca. Todos los años, hace 2 años que fui y me fue muy bien. De hecho, lancé 31 y gané el Nacional de Masters. Y ahorita estoy en eso, echándole ganas para ver si se da la oportunidad de ir. Y sí, quiero meterme un poquito más porque dentro de 2 años va a haber un Mundial de Masters. Uh-huh. Desconozco el lugar, pero sí quiero sacarme la espinita, como dicen. Pero sí. Y otra vez la pregunta, ¿por qué la jabalina? ¿Te llamó la atención? ¿Por qué elegiste eso? Pues fíjate que se me hace una prueba muy técnica, se me hace una prueba muy bonita, se me hace una prueba muy estilizada, se me hace como muy, muy femenina. Digo, no, o sea, no es como la bala, que es un poquito más ruda, uh-huh. o el disco. Yo en el último año del tecnológico hice heptatlón, son 7 pruebas, de las cuales cuando lanzaba jabalina se me hacía lindo lanzarla. Y porque me gusta, me gusta lanzarla. Y obviamente ese no es un deporte muy popular. ¿Cómo te sentiste de incursionar en ese deporte, siendo que no es tan fácil ver a alguien entrenar jabalina? No es como el fútbol, que ves niños jugando en la calle y la jabalina no. La jabalina, si acaso uno la ve en los Juegos Olímpicos aquí en México, en la televisión y ya. Pues sí, lo que pasa es que el atletismo no es muy común. Aquí en Tecate no es muy común ver a un chico que esté lanzando bala. De hecho, en la primaria creo que es lanzamiento de pelota. No es muy común. Solo lo ves en ciudades más grandes, donde hay más población. Bueno, porque es algo diferente. ¿No crees que, o sea, me inhibo mucho, eh? O sea, me ven con mis lanzas y han de decir, esta señora, ¿no? Yo creo que para la edad no hay, o sea, no te tienes por qué frenar, ¿va? Aunque digas, tengo ya mis 46 años, es algo que me gusta y no se da, no es común, no es común ver corredores de 400, de 100 haciendo atletismo aquí en Tecate, pero yo creo que si algún muchacho me ve, que si le entra curiosidad, pues que le pregunte a su maestro de educación física, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Ahí está la pista donde se puede aprovechar y está el material donde los profesores tienen que motivar a los jóvenes de Tecate a que exploren en el atletismo. Y es cierto, Tomás lo ves en los Juegos Olímpicos, uh-huh. en los Panamericanos, pero pues es algo que me gusta, la jabalina, no sé, me siento conectada. ¿Y cuántas horas de entrenamiento por día practicas? Pues mira, corro regularmente, ando ahorita ya corriendo 40, 45 minutos, trato de hacer mucha calistenia, y ya cuando vengo aquí, que me dan la oportunidad de entrar aquí al campo, debo estar como 1 hora con entre calentamiento y lanzamiento de la jabalina. Debo de meterme al gimnasio mínimo 2 veces o 3 veces por semana, 40 minutos, no lo estoy haciendo, estoy combinándolo con la natación, porque como te digo, no es, es una prueba muy técnica y es no quiero meterle ahorita mucho peso, porque como ya tengo a 1 mes del nacional, no quiero atrofiarme mucho el brazo. Pero más o menos debo estar entrenando 2 horas al día. Dos horas al día debo estarle, debería más, pero pues mis ocupaciones no puedo. por mis ocupaciones. Pero 2 horas son suficientes para poder fijarse un objetivo, ¿no? A este nivel sí, a este nivel sí. Podríamos rendir con 2 horas bien trabajadas. Bien trabajadas, uh-huh. Sí. ¿Qué tan pesado son esas 2 horas? O sea, dices que corres, ¿trotas o si corres a mucha intensidad? Ya estamos corriendo ya a mayor intensidad. Ya estoy tratando un poquito más fuerte. Pues sí quedo bien agotada, aparte de todo lo que hago en el día. Y con la natación, pues también me estoy cansando mucho. No estoy nadando mucho, ¿eh? Estoy nadando que será como 700 metros, pero para mí es bastante. Sí. No, diario estamos corriendo. Uh-huh. Si todos los días estoy corriendo, estoy nadando 3 veces por semana y ya estoy viniendo de perdida 2 veces aquí a soltar el brazo. Y para los jóvenes o niños que quieren incursionar en la jabalina, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo iniciar? Ahora sí que primeramente, pues todos los niños tienen sus profesores de educación física en sus escuelas, deben de estarles dando, quiero pensar, 1 hora o 2 horas por semana el deporte, pues que les pregunten qué es el atletismo, qué pruebas tiene el atletismo, que les enseñen los artefactos que se usan en cada prueba y ahora sí que con mucho gusto, los que quieran aprender jabalina, les puedo dar unos tips, con todo gusto, ¿eh? Ahí me encuentran en mi negocio. ¿Tu alimentación la cuidas mucho para el deporte? Pues fíjate que cuando corrí así demasiado, cuando eres un atleta así que tienes cargas bien pesadas, comes poquito de todo, bien balanceado. Sí, sí, sí trato de seguir la regla, ¿no? No te voy a decir que hago la pirámide perfectamente, pero sí trato de balancear, o sea, de llevarle a la mesa a mis hijos así como que poquito verdura, poquito carbohidrato y uh-huh. Tratar de comer una fruta al día, que es lo que así como que te marca. Ya uno, pues con tantos hijos y con tu vida diferente, cambia tu organismo. Pero sí, definitivamente sí, lo que es la chatarra, galletas y esas cosas, lo menos que pueda uno comer, porque no más te elevan las calorías y te hacen las llantas. Pero sí, sí, definitivamente. De todas las competencias que tú has participado, ¿cuál es o el momento en tu vida deportiva que más recuerdas, que más satisfacción te ha dado? Híjole, pues es que han sido diferentes etapas. Yo cuando volví a correr, después de que volví a darle otro giro, que fue cuando ya tuve a mis 2 hijos más grandes, que empecé a correr de nuevo en el 95, que dejé un poquito la jabalina, porque la jabalina la volví a agarrar hace unos 5 o 6 años con los Masters, pero yo seguí corriendo. Pero hubo un lapso como de 7 años que me casé y que tuve a mis 2 hijos, volví a correr. Fue cuando volví a hacer mis tiempos de cuando estaba en el tecnológico, que corríamos los 10 kilómetros. Fíjate que, recordando ahorita, yo he hecho 2 maratones y el maratón que me dio muchísima satisfacción, bueno, fue un medio maratón de Gobernador que hice 1:35, un medio maratón en el 95, más o menos, 96. Hice un maratón también en el 99, uh-huh. El maratón Gobernador. Definitivamente hice 4:10, creo, pero no tanto las horas que haya hecho. Un maratón, pues son 42.200, sí, sí, sí. ¿No? 42 kilómetros, ¿no? Pero aquí la satisfacción es haber cruzado la meta. Uh-huh. Sí, haber cruzado la meta después de 40 kilómetros corriendo, sin parar, pues, a sí, un ritmo sí. Tranquilo. Recuerdo mucho que iba conmigo Benjamín, un corredor de aquí de Tecate. No sé si se quedó atrás o enfrente, la verdad, pero lo bonito es eso, es cruzar la meta después de tantos kilómetros, ¿no? Que dices tú, ching, voy en el 10, voy en el 20 y ahí vas. voy en el 30, pero me faltan 12 kilómetros. Entonces, yo lo veo un poco, yo todas mis carreras o todos mis eventos, siempre digo, en la vida tienes que tener objetivos. Y ya cuando cruzas esa meta y dices, ya libre, ahora sigue otra, ¿no? Entonces, creo, ese fue uno de mis tantos como corredora. Y la jabalina, fíjate que no tanto competencia, sino haber tenido la oportunidad de estar en el Centro Olímpico Mexicano en esos tiempos. Para mí fue una experiencia bien padre. Me sentí como un premio de todo el deporte que hice durante toda mi vida, que me hayan invitado a estar ahí. Pero también yo decidí, dije, bueno, ya tengo mis 25 años, hay que pensar, va, hay que pensar que no vas a vivir del deporte. Uh-huh. Desgraciadamente, ahí México, ahí va, ya ahí vamos ganando en el fútbol, va, ya, pero sí, esas dos momentos que he tenido en mi vida, el maratón, terminar los 42 kilómetros y en cuanto a la jabalina, tener la oportunidad de haber estado en ese tiempo, pero hasta ahí creo. Deportiva, algo que dices, híjole, qué feo eso, qué fea experiencia. Pues mira, aquí a nivel estatal yo creo todo me ha gustado. Cuando estuve yo en la escuela siempre hubo mucho apoyo a los atletas, en el tecnológico, en la universidad hubo mucho apoyo, siempre yo he tenido apoyo. No lo buscábamos los estudiantes, hacíamos actividades, pero nos íbamos a los eventos. Yo cuando estuve en México, yo no sé hoy cómo sea el deporte a nivel, pero cuando yo estuve en México sí fue difícil, ¿eh? Fue difícil porque restringían mucho las salidas, había estaba muy politizado en el Comité Olímpico en cuanto a los atletas que entraban y que podían tener la oportunidad de entrar. Uh-huh. Esa sí fue para mí una mala experiencia que desgraciadamente la política no se metía mucho en el deporte en aquellos tiempos. Uh-huh. y nomás había muchas preferencias en cuanto a los deportistas que podían entrar al Comité Olímpico, pero hasta ahí creo que sí, o sea, no he tenido así más malas experiencias. Esa fue una experiencia de haber estado entrenando allá y las políticas eran las que se manejaban en ese tiempo y bueno, uno se ajustaba, ¿va? Pero aquí en Baja California yo siempre tuve muy buena respuesta y en cuanto a todo. Y ya para terminar, ¿cuál es tu próxima meta en tu vida deportiva o en tu vida personal? Pues en mi vida personal, pues no sé, sacar adelante a mis hijos junto con mi esposo, va, un proyecto de vida que tenemos con tanto niño, y pues en mi negocio, el proyecto que traigo ahí con mi tienda, ¿verdad? Y en cuanto al deporte, pues seguir haciendo ejercicio y participar en este próximo Nacional de Masters, que va a ser en la ciudad de Toluca. Bueno, pues con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Ha sido un placer conocer. Yo no sabía que había alguien que practicara ese deporte aquí en Tecate. No, sí, sí hay. Y de hecho, pues sí, sí hay, pero hay que encontrarlos, yo creo, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias.